regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Que el Señor bendiga a todo Judá, bendiga a toda la gente que está viendo este video. Que el Señor los bendiga a todos. ¿Saben? Ayer la pasamos tan bien con la juventud de la iglesia. Es una juventud al máximo, que estamos bendecidos. ¿Saben que ayer habían 800 jóvenes aquí adorando al Señor el día de ayer? ¿Sabía usted eso? Y eso ha sido glorioso, ver a la juventud adorando, gritando, saltando, entendiendo que tenemos propósitos divinos. Todo eso ha sido realmente glorioso. Así que estamos muy agradecidos con el Señor por esto. El otro es, quiero compartirle la palabra del Señor en esta mañana. Y hoy le voy a hablar de una serie que voy a iniciar hoy, ¿verdad? Es una serie que se llama Cielos Abiertos. Esa es la serie de esta mañana. Diga conmigo, Cielos Abiertos. Más fuerte, diga, Cielos Abiertos. Esa es la serie que vamos a iniciar hoy. Es una serie que a usted le interesa mucho aprender, porque así como pueden haber cielos abiertos, pueden haber cielos cerrados, hermano. Pero usted y yo necesitamos los cielos abiertos en nuestra vida. Le voy a explicar por muchas razones, pero en alguna de ellas la va a aprender hoy, y si no, siga viniendo estos servicios los domingos. Y le voy a hablar de una serie que son los cielos abiertos. Pero hoy vamos a hablar de algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón muy fuerte a hablar. Estábamos, desde que nos fuimos ayer, comencé a visualizar las cosas que vienen, que son tremendas para esta iglesia y para esta nación, para esta ciudad. Y en ese ambiente, en ese contexto de felicidad, de alegría, aún en medio de cualquier situación difícil, usted tiene que demostrar victoria en Cristo. Porque aún esté pasando por valle de sombra de muerte, no tiene que tener ningún miedo, porque Él está con usted. Él está con nosotros en cualquier circunstancia. Y la prueba no solamente es cuando estamos en momentos difíciles. La prueba es en todo momento. O sea, usted está siendo probado en los momentos de los valles y en los momentos de los montes. Prueba siempre hay, pero la prueba no es para hundir su vida, la prueba es para promoverlo a otro nivel. Prueba no necesariamente es melancolía ni tristeza, prueba no es tampoco, hermano, un acabose para su vida. La prueba lo que hace es demostrar lo que hay en el fondo de su corazón, le muestra a usted qué es lo que hay. A Dios usted no le puede demostrar nada, porque Dios conoce su corazón. Usted tiene que demostrarse en la prueba a usted mismo que hay en su corazón. En los momentos más difíciles de la vida de los hombres es donde se muestran de verdad. En esos momentos de presión, cuando hay presión, es donde se muestra qué es lo que hay en el fondo del corazón y en qué está fundamentada nuestra fe. Así que no se preocupe, en medio de toda la prueba, la lucha y la bendición, debemos de declarar que somos felices. Ahora, Cielos Abiertos, parte 1, esta mañana. En primer lugar, hay tres cosas que el Señor puso en mi corazón decirle a usted esta mañana. En primer lugar, cuando hay cielos abiertos, los cielos abiertos se dan bajo un contexto y bajo un ambiente y bajo un destino. Oiga bien, contexto, ambiente y destino. Una cosa es el contexto, porque hay que saber que todo tiene un contexto. El cielo abierto se da bajo un contexto, en un ambiente y bajo un destino profético. Diga conmigo, destino profético. Ahí se da. Ahora, el destino profético define a usted tener un cielo abierto, porque si usted tiene una visión en ese destino, entonces el Dios de la visión, que le dio la visión, es el Dios de la provisión. O sea, que Dios es el proveedor de la visión suya. O sea, entonces cuando usted está, hermano, usted está en su familia y usted se mantiene fiel ahí, en medio de los nuevos modelos que salen a cada rato, Pero usted tiene su modelo ahí, ¿verdad? Año 1973, etcétera. Pero ese es el modelo que Dios le dijo que manejara. Pero de repente aparece ahí un baby Benz. Entonces, usted tiene que dejarlo ir. ¿Por qué? Porque usted tiene su modelo, ¿me entiende? Y le funciona bien. Y si le empieza a no funcionar, pues también, ¿verdad? Pero igual, ahí está. Entonces, cuando usted cumple el propósito en el lugar, usted dice, entonces usted no se sale del destino profético. El problema es cuando usted se quiere salir de ese destino profético, cuando usted quiere huir de su destino profético. Jesús, por ejemplo, cuando él fue confrontado, porque él fue confrontado por los fariseos, por sus amigos, por sus discípulos, por todo el mundo. En una cierta manera, él fue como cuestionado. Pero cada vez que él era cuestionado, había un contexto. Él nació en Belén. Y todas las profecías se notaban a Belén. Pero él tenía que cumplir otra profecía, que era una palabra profética que de la raíz de David, la raíz de David habría de dar su fruto. Y el fruto era en Nazaret, porque en Nazaret vivía toda la familia también del padre, y ahí venía la descendencia de David. Por el lado de la madre y por el lado del padre adoptivo, Jesús traía una descendencia davídica. Entonces, él tenía que estar en Nazaret. Ahora, Nazaret es como decir Cujucuyo, pues. ¿Ya? ¿Me entienden? Allá, Cujucuyo. En Cujucuyo, allá vive. Allá. En Cujucuyo. Allá en el ojo de agua. Allá donde saber quién dejó el tufo. Pero ahí es. Entonces, para los hebreos y para los judíos, Nazaret no significaba nada. Para ellos era. Pero Jesús tenía que cumplir su destino profético ahí. Entonces él regresa a Nazaret en Mateo 2:23. Y él dice esto: mire esas palabras. Esas palabras son interesantes. Mateo 2:23. Dice ahí Mateo 2:23. Vamos a buscar. Mateo 2:23. Dice la escritura ahí. Ya lo tiene. Y vino. Y habitó en dónde? En la ciudad que se llamaba. Pero ¿por qué habitó ahí? Dígamelo usted esta mañana. Él habitó en Nazaret para. ¿Para qué habitó en Nazaret? Para que se cumpliese. ¿Qué cosa? Lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue a Nazaret? Solo por una razón fue, para que se cumpliese ahí. Solo por eso. Ahora la pregunta es esta, ¿y tú por qué viniste acá? ¿Y tú por qué estás en esta iglesia? O porque los que están viendo este video se congregan ahí donde se congrega. ¿Por qué? ¿Y acaso no hay iglesias más cerca de su casa? ¿Acaso no hay ministerios más cerquita allá a la vuelta de su casa? ¿Acaso no de repente algún familiar le dice, mire, ¿por qué no te congregas aquí con nosotros, hombre? Allá tenés que ir hasta el centro. Entonces la pregunta es, sí, pero es que ahí fue donde Dios me plantó. Y es que tú no vas a ser fructificado si no estás en la tierra correcta. Yo no digo que solo esta sea una tierra correcta. Esta es la tierra correcta para nosotros. Hay gente que de repente dice, es que me voy de la iglesia. Y entonces yo digo, ¿y a qué va a ir si Dios no le ha dicho que se mueva? ¿A qué va a ir si usted no tiene un destino profético en otro lado? Yo, por ejemplo, le puedo dar testimonio. ¿Quién más que haberse querido ir de aquí hace rato? Es más, intenté 3 fugas. Y fueron fugas fulminantes. No cree usted que fueron fuguitas. Fueron fugas de que nos vemos y adiós muchachos, compañeros, y no lo volví a ver. ¿Ah? Y no así fue la primera fuga. Me fui y no volví por acá, ni siquiera como en un año. Ni siquiera volví a Santana, ni me acordaba. Y cuando me preguntaban, Santa, no, ya me fui. Y Dios de repente, mira, fíjate que tenés que regresar ahí. ¿A dónde? Allá estaba en San Salvador. Allá vivía, allá en Ciudad Merliot, arribita de Ciudad Merliot, ahí vivíamos. Y una casa bastante interesante, bonita, y un ambiente tranquilo, y allá estábamos felices. Y vine y regresé. La segunda vez me fui, y me fui a vivir allá por más llegado a San Salvador. Y estaba feliz también. Ahí un amigo me dio una casa en el Escalón, un amigo que es un amigo. De repente él me dijo, mira, aquí de plano esto es carísimo, pero yo te la voy a dar en $400. Así que ahí paga solo eso, ¿te acuerdas? Y regresamos y nos fuimos, allá vivíamos de una manera nítida. Y cuando me preguntaban, Santa Ana, ah, no, está bien, gracias. Ah, está bien, los hermanos, sí. Ahí les manda saludos en las cartas. Yo, Joe Padilla, saludando a la iglesia que está allá en Santa Ana. Que el Señor los bendiga a todos. Y estando en esa tranquilidad aparente, mire, regrese ahí, fíjese. Debería regresar. Sí. Y la segunda vez esa sí fue fulminante porque tenía que estar aquí, apuro tuvo. Y ahí sí me salió que apuro tuvo, tenía que estar aquí. Entonces le digo a los hermanos, ya, mire, hermano, fíjese que me presentó una emergencia allá, así que necesito ir a arreglarla y regreso. Ahí vengo otro día, ya no regresé. Entonces hoy me toca escribir a los hermanos de San Salvador, y este es el hermano Joe, allí en la ciudad de Santa Ana, con mucha honra y mucha alegría, y diciéndoles que saludamos a la iglesia que está en San Salvador. Ahora, me regresó el Señor. La tercera huida fulminante fue, vamos para Estados Unidos, y ¡fum! Me fui a estar allá un mes, y va, arreglamos todo, nos vemos, hermanos, que Dios los bendiga. Y el Señor, de regreso de la oreja, mira, papá, es que ahí es en Santa Ana, te guste o no te guste. Y yo comencé a ver que la multiplicación y la fructificación que hemos visto aquí, por ejemplo, el día de ayer, yo ya me di cuenta, no se preocupe, porque hay gente que nunca se da cuenta. Hoy sí entiendo que ahí es mi lugar. No, ahora sí con lo que pasó, y entiendo, no, yo de hace rato ya entendí que aquí es. Hay gente que toda la vida está diciendo, es que ahora sí, hoy sí estoy más seguro que antes, nunca he estado seguro. No sé, cuando uno está seguro, está seguro. Ahora, cuando está, no está seguro, está como que ya estás, que te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido. Y aquí la onda es que, entonces, cuando usted está seguro que esa es la tierra, que ese es el monte que Dios preparó, yo le voy a decir algo. Yo nunca había visto, ni en Estados Unidos fuimos a fundar 4 iglesias, y la última que estaba fundando para irme y fugarme, estaba siendo bendecida, pero yo nunca había visto, por ejemplo, 800 jóvenes estar en adoración, y ayer lo vi, y no sacamos ni siquiera un bus, ellos vinieron solitos porque son líderes, colíderes, anfitriones y ayudas. No le estoy hablando de los 4,000 que van a estar en el jam, le estoy hablando de gente que vino solita, que ellos solo aparecieron por acá y son de la casa, de ellos le estoy hablando. Ahora, le voy a preguntar algo, ¿usted cree que no es emocionante ver eso? Ahora, ¿por qué está pasando eso? Si eso yo no lo vi cuando estaba en Guatemala, yo no lo vi cuando estaba en San Salvador, no lo vi cuando estaba en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo vi aquí. Entonces quiere decir que aquí es donde estamos fructificando en el ministerio. Igual usted. Usted puede decir que está, pero si usted no entiende que este es un lugar, o los que están viendo este programa no entienden que ahí donde están es el lugar que Dios nos ha planteado, entonces de plano nunca son fructíferos porque no se plantan bien. Ahí se quedan en bolsas negras. Hay hermanos que están aquí, pero están en bolsa negra. ¿Usted sabe qué es, hermanos de bolsa negra? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Usted ha visto las plantitas que las llevan en bolsa negra? Ahí las andan cargando en los viveros, ¿va? No, mire, plante ese hombre de una sola vez. Porque usted no puede dar fruto ni ser fuerte si no se planta de una sola vez. Entonces quiere decir que cuando los cielos se van a abrir, cuando usted tenga una definición total de quién es su casa, en dónde está plantado su fe, hacia dónde va a apuntar y dónde va a vivir toda su vida apoyando, colaborando y sirviendo. Y si para usted es ese lugar, bienvenido a un lugar de cielos abiertos. Porque de que hay cielos abiertos, hay cielos abiertos, señores. Dios es capaz de dar. Entonces, de repente Jesús podía quedarse en Belén, pero dijo, no, yo me voy para Nazaret. ¿Y por qué vas a Nazaret si ahí que? Pero ahí tengo que ir porque ese es mi destino profético. Y se fue para Nazaret y ahí vivió. Y ahí jugaba chibola con todos los demás hipotes. Y ahí jugaba trompo con todo el mundo. En Capernaum. Él fue a ciertos lugares para cumplir con la palabra. El día que se bautizó, Juan el Bautista le dijo: no, hombre, yo no soy digno de desatar ni la correa. Olvida, si vos sos Dios. Mira, le dijo Juan: cállate y bautízame, porque esto es necesario hacer que lo hagamos para que se cumpla en mí lo que está escrito de mí. Entonces, tú estás escribiendo una historia, hermano y hermana, y la historia la vas a escribir cuando tú estés en el lugar correcto y cuando tú te definas en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque ahí los cielos abiertos se van a abrir, porque ese es tu destino profético. Ese es tu destino profético. Hay gente que no le va a funcionar nada en Guatemala. Por ejemplo, a este Edgar, ¿qué le funcionaba en Guatemala? Nada. Bueno, hasta la mujer lo dejó, pues. Un chucho lo orinó. Y vivía en una casa donde espantaban. Ahí estaba, sin propósito. Y ahí, ¿dónde está? Y pasó estudiando la Biblia más de 13 años. Y Dios lo estaba capacitando. Pero era el lugar allá profético. No, era aquí. Entonces Dios lo trae de Guatemala para acá y cumple su propósito. Se casa, hermano, tiene una hija a la edad de Abraham, y de plano que eso es glorioso, porque eso es un milagro, hermano. Ahí la ciencia topó. ¿No entienden ahí? Sí, ahí topó la ciencia. No puede ser. Sí puede ser. Puede ser. Mire, cosas grandes van a empezar a suceder aquí, grandes cosas. Ah, sí, hay gente que va a dar a luz otra vez. Ay, lístense algunos que no sabían. Pero ¿dónde Dios te mueve? Por ejemplo, Mónica con la mamá, ¿de dónde viene? ¿Cómo se llama el lugar donde vive usted? ¿Ah? ¿Pero dónde queda? En Dilopango viene esta. ¿Y por qué viene de Ilopango? ¿Y que no hay iglesia ahí en Ilopango? Sí hay, pero su destino profético está aquí con nosotros. No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo esta mañana. Pero entonces hay lugares que son diseñados para tu vida, donde te vas a multiplicar y vas a fructificar, y en otros lados jamás lo vas a hacer. Jamás. Por eso cuando alguien le dice: mira, aquí quédate con nosotros, hombre, si es familiar la cosa. Si esto no es familiar, esto es de destino profético. Esto es de destino profético. Mi tía me decía cada rato: mira, yo estaba en el IM, dirigía las alabanzas. Pero de repente me decía: no, hombre, aquí quédate en Chalchuapa. Si mira, aquí estamos así en familia, vamos a la iglesia bautista. No les, no. Pero mira, ¿y por qué tenés que trasladarte y tomar un bus y otro bus? Y no, es que allá está, yo allá quiero estar. Jesús se movió para Nazaret para cumplir su destino profético. Y cuando estás en el lugar correcto, cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, hay cielos abiertos, iglesia. Cuando estás con tu familia y estás bien bendecido, porque estás con tu familia, hay cielos abiertos en la voluntad de Dios. Entonces, ahora, estos cielos abiertos, vamos a avanzar un poco más. Estos cielos abiertos se dan en segundo lugar, donde menos los espera. Los cielos abiertos son no es un lugar físico, iglesia. Los cielos abiertos es un lugar espiritual. Que ese lugar espiritual puede ser un lugar físico, sí. Eso es diferente. Porque en ese lugar espiritual, entonces Dios toma ese lugar físico. Pero no es por el lugar físico, sino es por la atmósfera espiritual que hay. Los cielos abiertos se van a dar en tu vida cuando estés haciendo la voluntad de Dios en el lugar correcto. Segundo, los cielos abiertos se van a dar con quien menos lo esperas. Así que tú no puedes menospreciar a nadie, porque el que está al lado tuyo, si tú supieras la persona que está al lado tuyo, en este momento pensarías en estar: yo voy a estar cerca de esta gente porque esta gente va a ser bendecida. En muy pocos días Dios le va a mostrar algo. ¿Por qué? Le voy a decir algo. Porque los cielos abiertos se dan con la gente que Dios quiere, no con la gente que usted dice. Se dan en los lugares donde menos espera. Donde menos espera, ahí se dan. Fíjese que Jesús llamó a sus discípulos, y entre los discípulos que llamó a Felipe. Y este Felipe venía caminando con el Señor y de repente le dice: mira, Felipe, y Felipe se aparta y va a traer a Natanael. Y cuando va a traer a Natanael, Felipe le dice a Natanael: Natanael, hemos encontrado al Mesías del que todos estábamos esperando, vos. Y lo hemos encontrado, el Hijo del Dios vivo está con nosotros, venite porque te llama. ¿Y sabe qué dice Natanael? ¿Y de dónde es, vos? Le dice: es de Nazaret. Y mira la respuesta de este loco Natanael, porque ahí está en el capítulo 1, versículo 43. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme, sígueme, vamos, sígueme. Pero cuando le dijo sígueme, el 44, mira lo que dice: y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ahora el 45. Felipe halló a quién. ¿A quién halló? Dígamelo más fuerte. A Natanael. Y cuando halló a Natanael, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Ya está en medio de nosotros el Mesías. Ya vino. Ya no hay que esperar a nadie más, señores. Entonces dice: y escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Pero mire cómo le dice él: el hijo de José. Solo de entrada, de plano, ¿el hijo de quién? De José. ¿Ah, de quién? Yo no le digo, de José. ¿Y ese cuate quién es? Y le dice: y es de Nazaret. Peor, le dijo. Ya me dijiste que es hijo José, que a saber quién es el fulano, porque en la Biblia no aparece nadie. Y ya me dijiste que es de Nazaret. Y de ahí, mire lo que dice, mire lo que dice en el 46, Felipe, Natanael. Natanael le dijo, mire lo que le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? De Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Ah, ¿así le dijo o no le dijo? Ahora mira las palabras de Felipe. Mira, papá, yo no sé, pero vení y date cuenta vos mismo por tus propios ojos. Entonces esta mañana le quiero decir algo. Segundo, los cielos se abren en el lugar que menos la gente espera, con la gente que menos espera. Yo profetizo sobre cualquier persona hoy. Yo le voy a decir algo esta mañana. La gente puede decir cualquier cosa y abrir la boca de ti, pero lo que Él dice de ti es lo que se va a obedecer. Lo que Él dice de ti es lo que más importa en la vida. ¿Qué te importa lo que dicen los demás de ti? Es lo que Dios dice de ti. Ahora, los frutos van a demostrar eso, Señor. Los frutos lo van a demostrar. Eso sí. Entonces la pregunta es esta. De repente le dice Natanael: no, hombre, ¿el hijo de quién? De José, el carpintero. No. Uy. Y todavía le dice: ¿y de dónde es vos? De Nazaret. No, peor. ¿Y qué bueno puede ser de ahí? Si ahí jamás ha nacido profeta. Y entonces lo mismo le está pasando aquí a la ciudad de Santa Ana. Nos estamos preparando para cuatro. Oiga bien. Esos cuates que vinieron ayer, 800 jóvenes que vinieron ayer, no se les pagó un bus. No se les puso ninguna meta. Ellos vinieron solitos porque era una prueba que estábamos haciendo. Si estos son capaces de venir al liderazgo de juventud, venir acá, eso fácilmente van a hacer el jam. Porque si 800 solo traen 5 amigos, ¿cuánto sería? Ahí están los 4,000 que estamos esperando, hermano. Más las filiales, que nos va a venir Guatemala, nos va a venir San Salvador, nos va a venir Soyapango. Hermano, eso va a ser tremendo. Ahora, cualquiera puede decir: pero ninguna palabra profética de los profetas apuntó a Santana, hermano, ni conocen. Porque cuando han hablado los profetas allá, algunos de Costa Rica, otros de Argentina, todos dicen allá en El Salvador, San Salvador. Y nosotros, a saber quiénes son. Ah, pues sí, pero de repente si alguien le dicen por allá: mire, fíjese que algo está pasando ahí en Santana, hay más de 100 conversiones cada semana, ¿usted puede creer eso? Hay 800 jóvenes que están preparando un evento para 4,000 jóvenes. ¿A dónde es eso? Ahí en Santana. ¿Y eso qué es? Santana, California. No, Santana. ¿Y eso dónde queda? Allá, por allá, por Chalchuapa. ¿Y eso dónde está? Allá por Atiquizaya. ¿Y eso dónde es? Atiquizaya, Santana, las ruinas del Tazumal. Ahí en la ruina, pues. ¿Y ahí qué hay? ¿Cómo que qué hay? ¿Y qué bueno puede salir Santana? Pues eso lo pueden decir en el mundo. Pero lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos contemplando, lo que nosotros estamos entendiendo, que la gente que Dios está levantando acá es de cualquier lugar, porque Dios va a levantar hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, ancianos, viendo sueños, jóvenes profetizando. ¿Sabe por qué? Porque aquí le plujo a Dios levantar un avivamiento para esta nación. Aquí le plujo a Dios hacerlo. Oiga, si le va a dar un aplauso fuerte al Señor, déselo bien fuerte, oiga. Asegúrese. Ya se lo he dicho. ¿Por qué? Porque al final, y si a Dios le place. Aquí no tenemos la gran onda. Sí, sí, óigame, cuando la gente, cuando sacamos a veces pruebas, porque estamos haciendo pruebas, venimos con el gordo haciendo pruebas de hace como 5 años. Para sacar el, ¿verdad? Pero un día vamos a dejar de hacer pruebas y vamos a sacar en serio alguna. Ahora, lo que tremendo es esto. La gente cuando ha visto el video me dice, hey, mira qué profesional se ve todo. Si una cámara, mire, mira el hombre ese que está ahí. Mira la camarita que tiene. Y prestada. Así es la cosa. Y no es ni de marca. Es marca chafa. Ahora, usted no puede explicar. Allá está el otro con otra gran camarita. ¿Ve? Pero mire la cámara, mire el tamaño. ¿Me puede enfocar por favor el tamaño? Solo el tamaño de la cámara. Va, ahí está. Sonría porque el Señor le ama. Gracias. Esa es la cámara. Y Julio me dice, mire, a ver cuando compramos una camarita profesional, a ver cuando los hermanos ofrendan y diezman bien. A ver, ese fue comercial. Ahora, el punto es este. Que de repente, a ver cuando compramos una cámara profesional. Pero yo les digo, miren, a Moisés le dijeron, ¿qué tienes en tu mano? Una vara chuca. No, pero levantala porque es lo que tenés en tu mano. Aquí no hay nada. Aquí no tenés ¿qué? Una máquina de terracería para abrir el mar. ¿Y qué tenés? Una vara, le dijo, solo esto. Ah, pues sí, levantala, papá, si es lo único que tenés. Y entonces yo le saquen esas cámaras. Y mire, y viera qué milagro, porque se ve como que si fueran cámaras totalmente profesionales en la tele. Y eso no me lo explico. Pero porque Dios lo hace, ¿me entiendes? Es Dios quien lo hace. Entonces Dios ha decidido hacerlo. ¿De dónde? De Santa. Sí, Dios ha decidido hacerlo contigo, hermano, contigo. Pero si tan solo lo crees, si tú lo crees, de repente Natanael dijo, y qué bueno puede ser. ¿Cómo que qué bueno? La gente va a tener miedo. Cuando de repente un líder de la semilla esté ahí predicando, y cuando digan, y de esa, mira, ya sabes quién se convirtió vos. ¿Y quién se convirtió? La Taltusa. ¿Y dónde está la Taltusa? Dicen que está predicando allá por el Mora predica. Y dicen que está predicando. ¿Y dónde predica? Ahí en Altos del Palmar dicen que está predicando. Mira, vamos a verlo, porque y de ese no ha salido nada, güey. Si ese solo drogado vivía. Vamos a verlo entonces, no creo. Y llega la gente y cuando ven a Alex Taltusa a predicar. Y más de repente llegan los amigos y dicen, yo era la Taltusa asesina. Y antes andaba asaltando a la gente. Pero ahora asalto para el reino de los cielos con una Biblia. Y le digo, ahora una Biblia es la que llevo y le digo a la gente que va a la iglesia. Entonces... Y la gente, no, de plano. Por eso le dijo Felipe, mira, yo no sé, anda y ve. Ni le van a creer. ¿Y cuánta gente se convierte? No te crees. Ah, pues anda y ve. Y cuando entra ahí, dice la gente que siente la presencia. Mira, ese es paja, le dice. Anda y ve, pues. Y cuando vienen, entienden lo que estamos hablando. Se entiende lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque es cierto. Óigame, de repente, yo le decía en la mañana... Que ahora la gente ahí en Chalchuapa de repente dice, el pastor Marlon, dice. Bueno, acaba de tener un servicio el pastor Marlon, este es el servicio de la otra zona, pero la del pastor Marlon le toca andar invitando desde las 6 de la mañana en las colonias, porque a las 8 comienza ese servicio. Y a él le toca andar, de repente ahí anda y pasa por ahí por la, y de repente saca el carro y no deja dormir porque tempranito se va. Y se va a andar invitando gente a las 6 de la mañana, allá en Santana Norte. Y se va con su corbata y todo, y uno lo ve bien, bien tipería el tipo. Entonces uno dice, tremendo. Entonces el pastor, ahora si usted va a Chalchuapa, y si usted pasa allá en la curva que va para la única curva, después de la curva de la muerte hay otra curva, la curva que va para allá, para Tiquisaya. Hay una curva. En esa curva, si usted se da cuenta, cada vez que pase por ahí, acuérdese de Marlon, porque abajo hay un túnel de aguas negras, quizás. Y ese túnel grandote, ahí se mantenía este bien sonado. Él creía que estaba en el Radisson Plaza. Ahí. Sí, pasaba en el Radisson. En una piscina, se bañaba ahí creyendo que era una piscina olímpica. Un gran charco, hermano. Ahí pasaba con los amigos. Ahí estaba Gazú, todos sus amigos, ¿te acuerdas de los nombres? El otro apodo. Gavilán. ¿Ah? El Pipi, el Gavilán, el Gazú. Todos ellos, un montón de animaleros. Entonces, ese estaba ahí. Y ahí estaban con este. Y ahí le decían, todo el mundo. Ahí pasaba en ese túnel. Cuando usted vaya, y ahí se acuerda que ahí es el túnel. De repente un día llega esta Verónica, hermano, a evangelizarlo. Bien evangelizado. Hay gente que hace misiones dobles, va. Lo manda una cosa a uno y a hacer otra. Pero bueno, al final, el chamaco cuando vio que este era cañonaza, que porque este era en la semilla de que vamos a ir a la iglesia, no tengo planchado. A ver, les voy a planchar la, y les planchaba la ropa a todos, a ese montón de jóvenes. Y les planchaba la ropa, ya se las planchaba y vamos para la iglesia. Y los montaba un microbús y los llevaba a la iglesia. Entonces al ver eso dijo aquel, esa con esa me voy. Y le puse y yo, fue tremendo eso. Esa es otra historia. No nos pudimos deshacer de él, hermanos. Hicimos lo posible, se lo garantizamos, pero no. Entonces al final el tipo, cuando usted le pregunta al Gavilán y a toda esa gente que está ahí, cuando le preguntan, y ahí en Santana dicen que Marlon es pastor, ¿qué? ¿Me puede dar un derrame cerebral? ¿Cómo que? ¿Quién? Es sí. ¿Por qué? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, señores. ¿Me entiende? No es del que quiere. Entonces igual usted. Igual usted de repente lo conocían a saber ni por qué en la calle. Pero hoy líder, co-líder, anfitrión, si antes la casa, ¿para qué lo ocupaba? Para ser grandes de generes. Los vecinos ya estaban hartos de oírlo, oraron por usted y se convirtió usted al Señor y la gente, gloria a Dios, ya cuando lo ve salir. Porque decían, ese diablo no se convierte, hijo del diablo, y pasaban gritándole. Y de repente cuando lo ven con una Biblia, la gente, solo le puede decir uno a la gente así, mire, si usted no cree, vaya a la semilla y vea. Si usted no cree lo que está pasando en Santana, llegue a la ciudad esta y vea lo que está pasando. Si usted no cree lo que está pasando en la iglesia, y a la gente, entra y ahí vos me vas a decir. Porque el Felipe dijo, ¿puede salir algo bueno ahí? ¡Anda y ve! Así le va a pasar a usted. La gente ni lo va a creer, pero tienen que verlo a veces. Entonces, Dios los cielos abiertos se los da a quien quiere, a la hora que quiere y donde Él quiere y donde le ronca la regalada gana, abrir los cielos. Aquí aunque usted pase, abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, no se abren. Porque los cielos se abren en base a principios y en base a propósitos. Y si usted no tiene un propósito en Dios, ¿y para qué se le van a abrir los cielos? Peligroso, le cae en su rayo, hermano. Los cielos se van a abrir cuando hay principios que usted activa. Por ejemplo, una manera de abrir los cielos dice, léame por favor el contexto de lo que yo voy a terminar, los estudiados. O los no muy estudiados, pero que han oído. Oiga, dice, y abriré las ventanas de los cielos para que te sobreabunde. ¿Va que así dice? No, pero otra vez. y abriré las ventanas de los cielos hasta... Pero dígamelo como que si lo cree, que le va a sobreabundar a usted, hermano. Y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Va que está bonito eso. Pero eso no se activa solo porque yo digo. ¿Cuál es el contexto de eso? Antes dice, traed los diezmos al alfolí y abriré las ventanas de los cielos para que sobre. Es que a la gente le gusta abrir los cielos, sí, pero no le gusta diezmar. Entonces no se abren los cielos. Entonces los cielos se abren en base a principios. Señor, bendecí mi vida, ¿verdad? Ayúdame para que yo pueda movilizarme. ¿Para qué? Para irte al mar. Yo no digo que está mal ir al mar. Vaya, de vez en cuando, a solés, saque a los hijos. Pero yo no digo que está mal. El problema es, ¿para qué quiere usted el recurso? Los cielos se van a abrir cuando el principio se dé. Señor, quiero ir con mi familia y quiero de repente llevar a alguien que se quede en la noche del miércoles para llevarlo a su y pasarlo dejando. Entonces, los propósitos de Dios se cumplen. Cuando hay propósito, hay cielos abiertos. Señor, dame la fuerza y la vitalidad. Dame vitalidad, Señor, haceme vital, vitalidad. Yo necesito ser fuerte, necesito ser así como... Y tener fuerza, inyectame vitamina. Hay gente que inyecta, hermano. Pero oiga, ¿cuántos anhelan ese vigor del Espíritu Santo? No, pero esos ni mejor ya ni que anhelen. No, los que anhelan ese vigor del Espíritu Santo, es decir, me siento fuerte. Ah, pero ¿y ese vigor para qué lo quiere? ¿Dios se lo puede dar o no se lo puede dar? Ahora, ¿para qué quiere el vigor usted? ¿Ah? ¿Para qué lo quiere? ¿Ah? ¿Para estar con una en la mañana, con una en la tarde y con otra en la noche? Y así con esa maña termina con otro en la noche. ¿Verdad? Como los adúlteros así son. Van avanzando de aumento en aumento. Hasta que llegan a ser depravados. Entonces la pregunta es esta. ¿Y para qué quiere el vigor? ¿Ah? Ahí anda con un montón de pastillas de vigor. ¿Ah? Y otros comprando pastillitas verdes. Da infarto, es volado, hermano. De ahí nos va a tocar enterrarlo y ni van a decir por qué murió. Porque de pena no van a decir. ¿Y de qué murió? A saber. ¿Y de qué se murió? No sabemos. ¿Y el diagnóstico del médico? No sé, no dijo nada. No, ¿de qué murió? ¿Cómo no? ¿De qué? Se muere la gente. Ahora, usted no necesita nada de eso cuando tiene la fuerza, fibra de león. Cuando usted tiene la fuerza de búfalo. Cuando usted tiene la fuerza de las águilas para volar. Cuando usted tiene la fuerza de león. De león de la tribu de Judá. Cuando usted tiene la fuerza de león de la tribu de Judá. Ruge, ruge, y usted ruge. Sí. Y está siempre bien pollón. Pero para ser fiel con su mujer. ¿Y para qué quiere fuerza? Para ir a invitar a la semilla, para eso. Pero ahí se quiere quedar en la calle. Abre los cielos, manda vigor, tu abuela, le van a decir de arriba. Porque usted necesita, si quiere fuerza, pero para invertir en la obra, hombre. ¿Ah? ¿O para qué? ¿Ya vio? Entonces quiere decir que sí hay cielos abiertos cuando hay un propósito, cuando hay un destino profético, cuando hay un contexto. Sí se abren los cielos. Y esos cielos de que se abren, papá. ¿Me entiende? Entonces, y tercero, termino. Oiga esto, eso es interesante. Cuando tú tienes cielos abiertos, las expectativas tuyas, son sobrepasadas por el Espíritu Santo. Tú tienes una expectativa, pero Dios tiene más expectativa que la tuya, hermano. Tú tienes una manera de pensar, pero Dios tiene otra manera de pensar más fuerte que la tuya. Te voy a decir algo. De repente Natanael venía en Juan 1:47 al 51. ¿Qué pasa ahí? Mira lo que dice con Natanael, ¿qué pasó? Cuando Jesús vio a Natanael, porque se lo presentaron, Jesús lo vio y le dijo, se le acercó y le dijo, Le dijo él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mire qué tremendo cuando lo vio. Entonces Natanael se quedó, ¿ah? Y de plano que está tremendo aquí la cosa. Ya vine y vi, y es cierto. Ajá, y entonces sigue, sí, mira lo que le dice el Señor. Y le dijo Natanael: ¿y de dónde me conoces? Le dice. Ay, Dios, ¿cómo que dónde te conozco? Y mira lo que le dice. Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara cuando estabas, ¿qué dice? Y le dijo: antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te había visto. Y, ah, y qué bueno podía salir de Nazaret, ¿verdad? Pero yo le estaba profetizando, hermano. ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? ¿Y de dónde me conoces? Que yo no sé, nadie nos ha presentado. Yo te conozco, men. Si yo soy Dios, le digo al final. ¿Y te vi dónde estabas? ¿Debajo de dónde? Más fuerte, ¿dónde? ¿Sabe qué es la higuera? La higuera fueron los mismos trapos que se puso Adán y Eva cuando pecaron. ¿Va a creer usted que ahí todos abatidos y chulones habían andado de hace rato? ¿Y usted qué cree que Dios a usted no lo conoce? ¡Ay, es que, ay, Dios te conoce hasta la última peca! Hay gente que, ay, es que, ¿qué destino Dios te hizo? Pues imagínense que Adán y Eva, acostumbrados a andar ahí, si así debería ser, las tribus que están ahí en África se andan todos, y no hay morbosidad en la gente, ¿sabe usted eso? Si la morbosidad se la inventó el hombre con el pecado, eso fue lo que pasó. Si no veo algunas tribus que hay allá en África, ahí la gente anda, porque no les da problema, pues. Entonces, el plan de Dios era que anduvieran libres ahí, cortando florcitas, jugando el Adán con la Eva, ¿eh? Alcánzame la florcita. ¿Me entiendes? Estaban felices, pues. ¿Ya? Andaban correteando ahí bien felices, ya. ¿Eh? Jugando mica, que te toco. ¿Se imagina? Ese era el plan. Ese, y no, ese era el plan de Dios. El alto bien rojo está. Sí, ese es el plan, viejo. O sea, y sigue, si eso es en la casa también, o sea que sigue. Si ahí sigue el paraíso terrenal, pues. ¿Ya? No sé que usted, mucha gente lo hace infierno, pero ahí es el paraíso. Ahora, el punto es que de repente le dice, el Adán y la Eva pecan y se van a poner hojas de higuera y se tapan. Y cuando se tapan, la Eva toda tapada, ¡ay! Y le dice el Señor, ¿y por qué se pusieron hojas de higuera si las hojas de higuera se caen? Solo que más rápido se rompen. Estás escondiendo tu desnudez con hojas de higuera a veces. Hojas de higuera, argumentos. Natanael era un tipo tan intelectual que andaba poniendo argumentos. Por eso el Señor le dijo: debajo de la higuera te vivo. Y por eso te profetizo, para que veas que te descubro debajo de la higuera. Hay gente que dice: es que me trajeron aquí a la fuerza. Nadie te trajo a la fuerza, hermano. Hojas de higuera. Tú tienes la necesidad de Cristo y por eso tu alma anda buscando al Señor. Que tu orgullo no te dejes otra cosa. Ojalá que ahora rompas el orgullo y te quites la hoja de higuera y te des cuenta que delante de Dios estás desnudo. Pues son hojas de higuera las que tenemos. Argumento: yo soy ateo. Paja, no hay ateo. No existe un ateo puro. Se lo digo porque en la Universidad de El Salvador, cuando estaba, había tercer año, estaba viendo sociología aquí en el, donde era el CUO, hace como 18 años. Y ahí vi sociología. Y en la sociología, la socióloga decía, se llamaba María Elena, parece. Esa María Elena decía: es que hay, la verdad que nadie puede negar, ¿verdad? Y esa era tremenda, decía que atea. Pero a la hora que tenían los problemas, andaban buscando a Dios. ¿Por qué no es así? Además, hay un principio que dice que lo que se niega es porque se cree que está. Entonces, hay un principio del efecto y la causa que es científico: causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Usted se va a causa, efecto, llega a la causa mayor que Dios. Además, por último, la gente y la ciencia, crea o no crea, a mí me rescató de la muerte y a usted también. A mí me cambió la vida, yo creo que a usted también. Y si Él nos cambió la vida es porque está vivo. Él está vivo. O yo no sé si usted es feliz en Cristo, pero yo soy feliz, hermano. Somos felices. ¿Cómo explica usted eso? ¿Cómo lo explica? Que la ciencia, que no sé qué, nada. La doctora María no creía en vivir por fe. Porque como en la universidad pasó 8 años, va, No, la razón, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y todos los materialistas, ya se murieron todos ellos. Y se fueron al infierno con toda su materialidad. Y yo aquí sigo gozándome en el Señor porque creí desde los 15 años. ¿Qué, hermano? Pueden ser sociólogos, locólogos, de todo. A la doctora bien enseñado, no, la razón, hay que usar la razón, la razón, la razón. Hay que usar la razón para cosas lógicas, pero para las cosas de la fe, la razón quedó pachita. La razón es que mañana hay que pagar un recibo, use la razón. La razón es que si le están cobrando mal de la cuenta, vaya a reclamar y use la razón. La razón quiere decir que mañana quiera trabajar, levántese, use la razón. Pero para las cosas de la fe, no use la razón porque no se puede. ¿Cómo usa la razón? Ante aquel hombre que está allá, de rojo, que siempre lo veo, es una bendición verlo con su esposa. Siempre es una bendición verlo. Siempre estoy pendiente. Allá se sentó el domingo pasado, aquí. Siempre lo ando, le llevo la pista. No sé por qué. Pero cuando le dijeron que tenía cáncer en su estómago, eso fue lo que el médico dijo, esa es la razón. Pero cuando la esposa de él oró por él y le puso la mano en el estómago un día que estábamos aquí, y ahí no existe la razón, hermano. Y que el siguiente día se fuera a hacer pruebas y le dijeron que no tenía nada. ¿Y eso qué es? ¿Y la razón dónde queda? ¿Ah? Entonces mire lo que le dije a Natanael. ¿Y de dónde me conociste? Debajo de la higuera, hombre, estabas loco, pero todo tu argumento te lo boté cuando me viste. Cuando tú ves a Jesús, todo argumento del diablo se bota. Todo argumento de la razón se queda pachito. ¿Y qué le dijo el Señor? Te vi. ¿Y qué más le dijo? En el 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo del Dios, tú eres el Rey de Israel. Botó todos los argumentos de higuera y dijo: no, hombre, tú eres el Rey de Israel, de plano que tú me has conocido y me viste debajo de la higuera. Yo ahí estaba, es cierto, ahí estaba. Pero ahora creo que tú eres el Dios de Israel, le dijo. Pero mire qué bonito lo que le dijo el Señor después. ¿Qué le dijo el Señor después? Mira, papá, le dijo: ah, tan fácil estaba de convertirte, a vos ni te hubiera dicho nada. Y una profecillita te di. Y te convertiste, estabas pachito. Qué bueno por la gente que es así, ¿no le parece? Cuando uno empieza a llamar a la gente, ¿a quién? De un solo. Pero hay gente que hay que estarle diciendo, mira, y te vi debajo del higuero. Y soy... Pero este rápido aceptó y mire qué pasó. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo del higuero, ¿crees? Porque te dije esa profecía, ¿crees? ¿Sabes qué voy a hacer contigo, Natanael? Porque creíste y fuiste sensible. A partir de este día, léalo usted. Cosas mayores que estas verás. No sé si oyó eso. Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas. Son en nada lo que has visto. Los que son sensibles al Señor, los que son sensibles al Señor, esas cosas son apenas el comienzo de lo que estamos viendo. Pero cosas mayores que estas verás. Ayer vimos 800 jóvenes en adoración. En marzo vas a ver 4000 jóvenes adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cosas mayores verás. Yo no sé cuántos creen acá. Ese solo es el principio, lo que estás viendo. Es la punta del iceberg. ¿Saben ustedes que a partir de mañana ya tomamos control de toda esa parte de ahí para allá y la parte de la esquina del otro lado? Y vamos, como dijo el profeta, aquí vamos a ir por ahí, vamos a regresar por acá y vamos a terminar comprando todo eso. ¿Sabía usted eso, verdad? Ahora, ¿a mí me emociona? Sí, pero hasta cierto punto. Pero yo lo que sí sé es que a partir de este día, cosas mayores que esas voy a ver. Y yo sí sé que viniste a este servicio. Cosas mayores. Cosas mayores. Cosas mayores, verás. A partir, si crees hoy, si hay propósito, si hay destino profético, si estás en el lugar correcto, si tienes destino, si tienes propósito, si tienes una razón en Cristo por la cual Dios te tiene que prosperar, lo va a hacer. Si no tienes propósito, no andes buscando nada. Le dijo Natanael: ah, es tan fácil que creyéramos. Si solo que te dije que te vi bajo la higuera, ya aceptaste. Qué bueno. pero porque fuiste tan sensible, cosas mayores que esas vas a hacer, eso es nada. Entonces, ¿qué le dijo Jesús después? Mire qué tremendo, y ahí termina. ¿Qué le dijo Jesús en el? Y le dijo, de cierto te digo, iglesia Judá, de cierto te digo, los que están viendo, de cierto les digo. De aquí en adelante, yo no sé cuántos creen eso, pero de aquí, 22 de enero, todavía es tiempo de primicia, señores, 22 de enero, de aquí en adelante, hey, de aquí en adelante, veréis el cielo. El cielo, veréis el cielo abierto, iglesia, y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre a partir de hoy. Este será el día, y a partir de hoy los cielos se te abren. Y yo profetizo sobre tu vida que a partir del 22 de enero los cielos se abren. Para los que tienen destino profético, para los que están en el lugar correcto, y para los que creen que tienen un contexto para que Dios los bendiga, y para los que están dispuestos a hacer su obra y amarlo a Él, no hay manera de equivocarse. Cielo sabe. Hay gente, y oiga, eso se lo voy a decir así: hay gente que tiene problemas económicos, abra su casa una semilla, y ese día se acaban los problemas. Pero lo que pasa es que quieres la bendición, pero no quieres echar riata. Quieres la bendición, pero no quieres ir a invitar amigos. Quieres la bendición, pero ni siquiera a tu familia puedes impactar. Quieres la bendición, pero no quieres dar la milla extra. ¿Y cómo, pues? Es que Dios no está loco tampoco. Bajo un contexto, bajo un destino profético, bajo un propósito, los cielos se abren. No hay manera de fallar. Ese principio no te va a fallar. Así que los que anhelen ver a partir de hoy los cielos abiertos, pónganse de pie, dígale: Señor, yo te amo y anhelo tu bendición. Dígalo así, con todo su corazón. Cristo, yo te amo. Vamos, dígalo fuerte usted. Cristo, yo te amo. Vamos, dígalo fuerte, no hay...